son decisiones que, además de las consultas políticas con los gobernadores, con los intendentes, tiene un actor central que es el Comité de Expertos en la Salud. Ellos son los que, junto con el presidente de la Nación, toman la decisión. Lo que sí yo te puedo transmitir de manera, como si fuese una anticipación, es que la mayoría de los gobernadores están de acuerdo en mantener la cuarentena, están de acuerdo en mantener una decisión uniforme junto con el gobierno nacional de cuáles son las áreas que ya pueden ir funcionando. El concepto cuarentena sigue la protección, las medidas, el distanciamiento, la protección a nuestros adultos mayores, que son las personas que más tenemos que cuidar. Ese concepto sigue. Lo que tenemos que ir viendo día a día es qué actividades van a ir comenzando a funcionar.